Desde que el 21 de octubre, hace ya un año, nos encontramos en Viena, supimos que eso no quedaría en un solo día. Esas 24 horas intensas, sin silencios, con nuestra música, fluyendo palabras incansables de contárnoslo todo, recorriendo libres nuestras lenguas. Ahora te espero en Madrid. ...21 de octubre... Día de la Radio Feminista, maratón radiofónico de 24 horas... emitido desde Radio Vallecas y en www.rednosotrasenelmundo.org, en todas las lenguas que quieras expresarte. Estaremos en las redes y las ondas. Si quieres sumar tu voz, escribe a nosotrasenelmundo@radiovallecas.org. 21 de octubre, Día de la Radio Feminista. Willkommen zum feministischen Radiotag auf Orange 94.0. In den nächsten 24 Stunden bis Mitternacht erwarten euch Sendungen aus 5 Radiostationen in 3 Welcome to the Feminist Radio Day at Radio Orange. From this moment till midnight today, you can listen to broadcast from 5 radio stations in 3 languages from the last 20 years. This special broadcast is one of the... Esta programación es uno de los resultados del proyecto EUORA, que cuenta la historia de la participación de las mujeres en las radios comunitarias europeas. Si quieren conocer más sobre esta, nuestra historia... Son las 12:01 y comienza aquí las 24 horas de esta maratón radiofónica que hemos preparado, de estas intensas horas que van a acompañar durante todo el día, en esta fecha histórica, como decíamos y acompañábamos la conversación anterior en el programa de la Zona Independiente, que queremos agradecer a los compañeros, y ahora luego vamos a charlar con Andrea, con Sara y con Rebeca. Este es un momento muy especial y por eso mismo queremos contaros un poco aquella historia que tenía que ver con hace un año en la ciudad de Viena, a través de este proyecto que se gestó con las compañeras de Radio Orange en Viena. Y por ello tenemos aquí a Helga, que nos va a contar un poquito, alguna pincelada de lo que fue ese origen, esa idea que nos llegó a reunir a 5 emisoras europeas, 5 grupos de mujeres que quisimos trabajar especialmente sobre el papel, la historia de 30 años de mujeres en las radios comunitarias, porque hay que decir que las radios comunitarias en Europa tienen una historia de 30 años. Y nosotras aquí en Radio Vallecas, 25 años de historia también, las mujeres han participado siempre y también el área de la mujer, nosotras en el mundo, tiene 11 años de historia. Por todo esto, hemos llegado hasta el día de hoy para decir que estamos celebrando aquí en Radio Vallecas este especial nunca antes oído en las ondas, el que estemos con contenidos feministas durante estas 24 horas de este día. Así que, Helga, nos gustaría que tú nos dieras también esa referencia de lo que fue hace un año en Viena. Y la compañera Tiziana, de Onda Rosa, la está traduciendo, así que ahí podemos arrancar con ella. Helga. Hallo. Hallo. Ja, die Geschichte hat ja nicht vor einem Jahr in Wien angefangen, sondern die Geschichte fängt ja immer schon früher an als der Zeitpunkt, wo man darüber anfängt nachzudenken. Bueno, la historia no empezó hace un año, empezó mucho tiempo atrás. Ja, und wir bei Orange haben eine lange feministische Geschichte und wollten der gerne nur mal für uns auf den Grund gehen. Y como mujeres que tenían una historia larga de feminismo, queríamos ir a la raíz de esta historia y de esta lucha de feminismo. Ja, und das nicht nur alleine, sondern wir haben einfach auch Partnerinnen gesucht, die eigene feministische Geschichte haben, und wir dachten uns, es ist vielleicht schön und spannend und interessant, das über nationale Grenzen hinweg gemeinsam anzuschauen, gemeinsam auf die Suche zu gehen und das Gefundene auch gemeinsam zu teilen. Y bueno, que no querían hacerlo solas, sino también buscar otras mujeres que trabajasen con ellas y que fuese bello, que fuese interesante, que fuese emocionante poder confrontarse, poder comparar un poco su trabajo y mirar un poco lo que pasaba a nivel, bueno, superando todas las barreras internacionales. Ja, und so haben wir uns dann eben gemeinsam auf den Weg gemacht, mit Radiomacherinnen, mit Produzentinnen, die Geschichte früherer oder Vorgängerinnen von quasi Vorfahrinnen zu ergründen und das auf verschiedenen Wegen mit verschiedenen Sinnen auch zu begreifen. Ja, und dazu auch eine Geschichte war eben auch 24 Stunden Programme dieser verschiedenen Radios und Radiogeschichten gemeinsam on air zu bringen, mehrsprachig, transnational, ja, cross-feminist. De trabajar juntas con mujeres que hacen radio, con mujeres que producen a nivel de radio, que lo habían hecho antes, que con las que iban a hacerlo, para buscar juntas, para encontrar juntas, para traducir en hechos juntas maneras distintas y también para presentar conceptos de las maneras para hacer radio. Y a partir de este trabajo salió la idea de producir 24 horas de programas con radio, bueno, programas de radio, historias de radios con varios idiomas y como cruzando la frontera y hablando también de cross-feminism. Muchísimas gracias, Helga. Yo también quisiera agradecer, bueno, Tiziana la estáis escuchando, ella viene de Onda Rosa, igual que Marta Zoli. Muchísimas gracias por estar aquí. También queríamos compartir y conocer mucho más de los movimientos y de los grupos de mujeres en Italia. Y, por supuesto, también quisiera decir, en especial, la presencia por la historia, por nuestra propia historia aquí en Radio Vallecas, de lo que ha sido la construcción de Red Nosotras en el Mundo. Hace 6 años esta red ha sido posible también con una de nuestras compañeras, que en especial tenemos que decir que tenemos la gran suerte de tenerla hoy aquí en este día tan especial, a Daniela García, porque ella estuvo aquí en Radio Vallecas ya hace más de esos 6 años, compartió con nosotras toda esta construcción ilusionante que era hacer de este espacio del área de la mujer aquí en Radio Vallecas, y de aquí surgió esta idea y este sueño de crear, de que las redes son posibles y que nos podíamos estar tan juntas desde Argentina, desde América Latina, con todas las compañeras, con todos los movimientos, con todas las mujeres allá, y que podíamos estar juntas también con nuestras compañeras aquí en Europa, como ahora también estamos enganchando redes. Así que, Daniela, es muy especial decir que estés hoy aquí con nosotras. Me vas a hacer llorar. Bueno, hola a todas, hola a todos. Y nada, lo que decía recién, ¿no? El placer es mío, realmente yo estoy terriblemente como movilizada de volver a estar en Radio Vallecas, de volver a estar en este estudio, de volver a compartirlo con vos, Lucía, con Susana, porque para mí realmente este espacio es ha sido, como decíamos hace un ratito, una semilla, ¿no? Una semilla de lo que hoy es Red Nosotras, que después de 6 años... comentaba hace un rato con Diana, una compañera cercana hoy a Red Nosotras aquí en España, que yo no puedo creer, ¿no? No puedo creer las vueltas que se han ido dando para que Red Nosotras hoy pudiera permitirme a mí estar acá y estar compartiendo este momento con ustedes. Realmente me da una felicidad enorme el poder intercambiar, o sea, para mí es una oportunidad de escucharlas, de aprender de ustedes, de intercambiar conocimientos, de intercambiar experiencias, de intercambiar saberes, y que eso siempre ha sido como una pata, una apuesta principal, ¿no?, de Red Nosotras, así que poder estar hoy acá realmente me da un placer enorme y me siento como también en parte un poco de la, en representación un poco de mis compañeras feministas también, comunicadoras, muchas otras, no tanto de los movimientos feministas, de los movimientos de mujeres de América Latina, en cierta forma, ser... que bueno, que hoy compartan esta mesa y estas 24 horas de Radio Feminista. La consigna es orgullosamente feminista. Necesariamente inconvenientes. Pues eso es el espíritu que nos congrega aquí y además que lo hemos construido. Mucho tiempo, muchos lazos, muchos afectos. Y esto es lo que tenemos, nuestra propia historia. Y sabemos que nos están escuchando las compañeras en América Latina, porque allí son las 7 de la tarde. Así es, así que bueno, aprovechamos para saludar a todas nuestras amigas de América Latina que están del otro lado, especialmente a las amigas del Salvador, que sabemos que están retransmitiendo en vivo desde el principio esta maratón radiofónica, desde la radio de todas, que de hecho es una de las radios que se suma a este proyecto de Red Nosotras en el Mundo a partir de este año. Y tenemos que decir que para nosotras también es muy especial porque no nos dan miedo las lenguas y de hecho queremos tenerlas aquí y por eso decíamos en la cuña que corran libremente nuestras lenguas y por eso queremos hacer en esta maratón una primera parada y ahí vamos a escuchar un primer sonido. Gabón, ongi etorriak irrati feministaren egunera. 24 orduz airean irratizaio feministak entzuteko parada izango dizute gaur. Euskal Herriko Bilgune Feministatik gure aportazio xumea egin izan nahi dugu. Elkartzen eta nazten gaituen ozengailu hontan. Bueno, Ainara. Hola. Buenas noches. Hola, hola. Buenas noches. De Bilgunen Feminista. Eso es. De Antxeta Irratia. Ajá. Compañera, cuéntanos esa experiencia de radio de vuestro grupo feminista. Pues nada, llevamos 3 años haciendo un programa que se llama Gonekin Erobero, que viene a significar un poco con faldas y a lo loco, no es igual la traducción, pero más o menos. Y bueno, pues encantadas para empezar de poder participar en todo este proyecto, que como decía en euskera, o sea que hemos tenido la ocasión de participar en este altavoz que nos enreda y que nos une a la vez. Y nada, o sea, un poco... Nuestra intención es esa, siempre, o sea, desde la perspectiva feminista, alzar la voz, que se escuche, que todos los movimientos de nuestro alrededor, no solo de Bilgune Feminista, todos los grupos de mujeres, tengan ese altavoz que nos da Antxeta Irratia, una radio comunitaria que está en Hendaya, y aprovechar eso y nada, y agradeceros mucho que podamos estar en este espacio con vosotras. Bueno, pues todo un gusto para nosotras también incorporar a vosotras, compañeras de Euskal Herria. Y como decíamos, queríamos incorporar y reivindicar todas las lenguas y queremos hacerlas aquí presentes, ¿no? Porque el feminismo no tiene fronteras y, por supuesto, tampoco va a impedirlo la lengua, lo va a enriquecer muchísimo. Gracias, compañera Ainara. Queremos sí, decir también que dentro de la maratón vuestros audios y vuestras producciones van a estar presentes a partir de las 3 de la tarde. Vamos a escuchar a Antxeta Irratia con una producción que nos habéis enviado que tiene que ver con la autodefensa. ¿Nos puedes presentar un poquito? Sí, es una entrevista a una chica que da talleres de autodefensa feminista y bueno, tuvimos la ocasión de poder intentar aclarar qué es el concepto, qué es lo que se pretende transmitir en esos talleres y ese es uno de los audios. Y otro de los audios es sobre un proyecto que hemos estado haciendo, que es identificar las zonas que crean inseguridad a las mujeres o, bueno, un poco en la perspectiva de género en el urbanismo. Y un poco sobre eso con unas arquitectas que hemos estado trabajando y de un proyecto que hemos llevado en marcha con las asociaciones de vecinos de las mujeres de nuestra ciudad. Perfecto. Ainara, todo un gusto compartir el espacio contigo en este arranque de esta maratón de 24 horas, en este día especial de la radio feminista que estamos celebrando aquí en Radio Vallecas, pero con todas vosotras, con todas las compañeras que nos hemos enredado y hacemos posible que el feminismo esté entre todas nosotras y que queremos expandirlo y que queremos compartirlo con toda la gente que nos esté escuchando ahora. Y es que muchas gracias. Ainara, agur. Bueno, también queremos hacer partícipes en este también minuto próximo a las compañeras de Onda Rosa, porque queremos saber también qué es lo que estáis haciendo aquí en la radio también de todos los contenidos feministas, de todas las luchas, cómo se está utilizando la radio también para los movimientos de mujeres allá en Italia. Bueno, nosotras pues estamos aquí, digamos, a nivel individual con nuestro percurso feminista personal, pero tenemos la gran suerte de estar en una radio que tiene el día martes, desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche, un gran contenedor de la gestión de la radio es puramente de compañeras feministas, que, digamos, unas de ellas forman una pequeña redacción por ese día, y adentro de ese contenedor se expresan transmisiones que sea de tecnología, de, digamos, relación entre mujer y tecnología, cultura, espectáculo, pero también participan colectivos de lesbianas y mujeres y jóvenes colectivos feministas. Y es una gran suerte tener ese espacio en una radio así, porque como comentaba mi compañera Tiziana antes, es un aporte enorme que se da a una radio libre como Onda Rosa. Es un aporte fundamental. Todo de que existe, nosotras lo llamamos el Marte autogestionado por colectivo de feministas y lesbianas, ese es su nombre. Y la llamamos, las mujeres de ayer la llamamos las martes, para entender entre nosotros. Y es un aporte muy grande, ha estado, existe desde 1995 y ha estado un cambio enorme, que sea por el lenguaje, que sea por la forma de expresarse, que sea por las, digamos, el pensamiento, que también se ha afectado todo lo que es la radio y en toda la semana. Ha hecho una gran diferencia. Y además, para nosotras siempre es saber que por cualquier cosa tenemos un grupo de mujeres con que reflexionar, con que juntar nuestras luchas. Pero tampoco pensábamos que el martes podía ser el único momento donde se concentraba ese tipo de temáticas. Y entonces también, pues, hay mujeres en la radio, hay varias. En estos últimos años hay muchas más mujeres jóvenes que se han acercado a la radio. Y es muy importante que tengan, digamos, como el principio de un camino. Ellos encontrando, las mujeres que se acercan a la radio encontrando las martes, pues se enteran que hay mucho más de lo que se puede hacer. Un poquito pienso la pregunta que te hacían el 15M de cuando salió esa pantalla, que la revolución. Pues si la revolución la hacen los hombres, no es nada nuevo, no es una revolución, le falta un buen pedazo, loco. Entonces, no es una revolución. Antes toca revolucionar muchas más cosas y después sí se llega a la revolución, creo. Y que el martes y las martes son una parte muy importante para todas nosotras. Yo he participado con ellas, después ahora tengo otros espacios en la radio. Además, creo que le comentaba que ellas también dicen que no podían hacer su trabajo si no fuera en una radio libre, porque la comunicación y la información están, como los medios de información mainstream, están al centro, tienen el hombre. La comunicación mainstream tiene al centro el hombre, todo lo que es hablar de trabajo y se relaciona con el hombre. Y entonces, pues, en una radio libre, y pues ellas han encontrado, digamos, el terreno fértil, y todas nosotras nos sentimos allá libres de ser nosotras, porque nadie nos impone nada. Entonces, hablar frente de aquel micrófono para nosotros, expresar nosotras mismas con las reflexiones que hemos hecho juntas. Y es un poder muy grande que tiene la mujer, yo creo, de encontrarse y entenderse. No son los idiomas que nos paran, pues dos mujeres de un lado y del otro del mundo se entienden con una mirada, pues ya como que comparten muchas cosas por el puro ser mujeres. Y eso ya es mucho, creo. Bueno, las martes, ¿no? Las miércoles, las jueves, claro. Las viernes. Sí, no, bueno, y la vamos a saludar porque pues se han quedado allá ellas con mucha pena de no poder participar y nosotras nos falta un buen pedazo acá. Nosotras somos las jueves. Sí, aquí en Radio Vallecas somos las jueves. Y en Argentina también. Las jueves. Tiziana. Sí. No, bueno, y además yo creo que no se trata solamente de hacer información, sino también de ser propulsoras. Y yo creo que con respecto al martes se puede hablar de, ¿no?, de promover, de fomentar. Y yo creo que en su historia, sobre todo en los últimos años, los años en los que yo pude vivir, a veces colaborar, también fue como una forma para estimular al debate dentro también de los colectivos, de todo el movimiento dentro de la ciudad. Por ejemplo, fueron las que fomentaron más el tema de las manifestaciones contra la violencia de género. Y lo irán a escuchar, por ejemplo, con una cuna, que también tenemos, que habla justamente de la violencia de género. Bueno, entonces ese es el punto, es un poco para mí el asunto, la peculiaridad de lo que es hacer radio de forma autogestiva, radio desde abajo, radio de activistas. Yo creo en un poco en todos los sentidos, pero en una manera más fuerte por parte de las mujeres, que no solamente tienen que contar, no se trata de contar historias, sino que de vivirlas y de hacer de modo que todas las vivimos y seguimos a vivirla. No se crean para nada todo lo que estamos escuchando últimamente de Italia. Nada que ver. Hay muchísimo movimiento allá y además ha sido siempre una referencia en Europa, del movimiento fuerte que siempre ha existido allá en Italia. Hay otra Italia, seguro. Sí. Bueno, compañeras, del otro lado del cristal. Bueno, aquí continúan las compañeras Sara y Rebeca de Son Independiente, que nos han preparado, nos tienen un regalito, y nos han preparado un audio. Pero bueno, antes rápidamente sí decirles que quienes nos están escuchando a lo largo de estas 24 horas y a partir realmente de las 12:30 de hoy 21 de octubre, vamos a empezar a escuchar una serie de programas que hemos recopilado, tanto de programas de radio de otras compañeras de otros sitios, tanto de América Latina como de África, también compañeras de aquí del Estado español, que también parece que no, pero que sí que hay radio feminista y hay muchos programas que queremos compartir. Entonces van a escuchar a lo largo de la noche, de la madrugada, pues diversos programas. Está un programa de Radio Orange, está el programa de las compañeras de Inconvenientes también de El Salvador, Decirse Radio, una primera radio feminista en México que sale online y que se inauguró el 8 de marzo de este año. Bueno, en fin, y luego nosotras vamos a volver a las 11 de la mañana. Y bueno, a partir de las 11 de la mañana, esto sí ya es el maratón en directo, al aire, vamos a estar entrando, saliendo, compañeros también de Radio Vallecas, que tienen un horario en viernes, también harán un programa especial, hablando también, y bueno, haciéndose un sitio en la radio feminista, y bueno, también van a entrar al trapo, ¿no? Entonces vamos a tenerlos por aquí. Y no solamente las ondas, la radio se abre completamente a todas las personas que nos quieran visitar, porque vamos a hacer realmente un radio festival en vivo y en persona para que nos podamos conocer, así que face to face nos podemos encontrar aquí en Radio Vallecas, así que vengan acá, en la calle Puerto del Milagro número 6, aquí en Vallecas, pueden venir y disfrutar también de hacer radio, de compartir con nosotras, de charlarlo, de tomar un algo juntas, de comer, de que El Salvador va a estar muy presente en este día, porque queremos hacer especialmente mención que hay una emergencia nacional por lluvias y que queremos hacer una recolecta junto con las compañeras de Cali Nahualia, en la que queremos, bueno, pues transferir los fondos que podamos recaudar y que vamos a hacer especial mención, y va a estar muy presente El Salvador también en nuestro programa, cómo no, porque Red Nosotras en el Mundo también tiene su punto y su nudo en El Salvador. Bueno, pues eso, decirles que vamos a estar aquí, que vengan, que nos visiten, vamos a entrar saliendo, nos conocen, y luego también hacia la nochecita ya también nos vamos a poner a bailar, va a venir una... Se viene la joda. Exactamente. Y bueno, se puede decir muchas formas. Bueno, esta es la forma argentina. Vamos a también a mandar saludos de la gente que ya nos ha escrito, de la gente que vamos a ir presentando los audios, de la gente que ha mandado su audio y bueno, en fin. Pero bueno, casi estamos a puntito y en tiempo de escuchar lo que nos han preparado las chicas de la Zona Independiente. ¿Y qué les parece si lo escuchamos y luego charlamos un poquitito con ellas? Y eso, y volvemos para dar pie a las 12:30 de entrar a esa programación que hemos preparado, ¿vale? Habitada, Yoconda B. Se mordió las uñas. Viajar en taxi de noche siempre le producía incomodidad, la sensación de riesgo. Solo que esta vez no temía al taxista, sino la oscuridad rodeándolos en las avenidas mal iluminadas, la posibilidad de que la siguieran. Rezó calladamente porque nada le pasara, por encontrar a aquella flor y regresar a su casa sana y salva. Por favor, Carmen, no te olvides nunca de lo importante. De que tenemos razón. De que estamos luchando por algo que es justo. Y a no sé lo que es justo y lo que no. Sé que lo sabes. Claro que lo sabes. Igual que sabes que cuando todo esto haya pasado, alguien tendrá que recordarlo. No podría olvidarlo. No había como olvidarte a ti. De eso se trata, Carmen. Que no me olvides. ¿Por qué cuando ponemos mujer en la Real Academia Española nos sale estas definiciones? 1. Persona del sexo femenino. 2. Mujer que ha llegado a la pubertad o a la edad adulta. 3. Mujer que tiene las cualidades consideradas femeninas por excelencia. Esa sí que es una mujer. Mujer que posee determinadas cualidades. Mujer de honor, de tesón, de valor. Mujer casada, con relación al marido. Mujer de campo, la que con frecuencia se ejercita en la caza o en las faenas agrícolas. Mujer de digo y hago, mujer fuerte, resuelta y osada. Mujer de gobierno, criada que tenía a su cargo el gobierno económico de la casa. Mujer del arte, prostituta. Mujer de letras, la que cultiva literatura o las ciencias humanas. Mujer de partido o de punto, prostituta. Mujer de su casa, la que con diligencia se ocupa de los quehaceres domésticos y cuida de su hacienda y familia. Mujer fatal, aquella cuyo poder de atracción amorosa acarrea fin desgraciado a sí misma o a quienes atrae, referido principalmente a personajes de ficción, sobre todo de cine, y a las actrices que los representan. Mujer mundana, prostituta. Mujer objeto, la que es valorada exclusivamente por su belleza o atractivo sexual. La Real Academia Española de la Lengua no deja de asombrarme. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 21 de octubre. Día de la Radio Feminista. Maratón radiofónico de 24 horas. Emitido desde Radio Vallecas. Y en www.rednosotrasenelmundo.org. En todas las lenguas que quieras expresarte. Estaremos en las redes y las ondas. Si quieres sumar tu voz, escribe a nosotrasenelmundo@radiovallecas.org. Hay que seguir luchando por una radio para nosotras. Bueno, a mí me gustaría que nos comentaseis, compañeras Andrea, Sara, Rebeca, que de la zona independiente, compañeras de Radio Vallecas, que en esta pequeña pieza habéis querido decir algo también para este día, ¿no? Pues bueno, nosotros queríamos aportar también nuestro granito de arena, porque bueno, ya que somos las chicas y empezabais con nosotros, pues también decir, bueno, pues nosotras también queremos ahí apoyaros, que estamos con vosotras y que apoyamos vuestra causa. Y bueno, que también es necesario una radio para nosotras, ¿no? Que es un poco lo que recoge la frase final. Y hemos querido hacer un recorrido por todas las definiciones que da, bueno, casi prácticamente todas las definiciones que da la RAE, que como decía Sara en el audio, no dejan de asombrarla, y es que es bastante relevante que la RAE, que se supone que es de referencia, ¿no?, de definiciones como mujer objeto, como prostituta en varios de sus definiciones. Y bueno, luego también queríamos que la fuerza también se notara a través de las ondas con un pequeño diálogo cogido de las 13 rosas, que tenemos razón, que tenemos que seguir luchando y hay que luchar porque no se nos olviden estas causas, ¿no? Y por lograr que nosotras también tengamos nuestro huequito, que como decíais antes, muchas veces, y hasta hace bien poquito, esto estaba manejado por hombres todo y que nosotras también somos capaces y también tenemos voz. Y también sabemos hacer las cosas bien, aunque a lo mejor no de la misma manera, mejor, peor, pero también sabemos hacerlas, ¿no? Y sobre todo yo quería decir que tu causa es la mía y la mía es la tuya. O sea que estamos aquí todas en ello, ¿no? Pues ha sido muy hermosa la pieza que nos han ofrecido. Sara, que muchas vamos. Gracias, que estoy con Rebeca, que como decía una compañera nuestra, que la mujer no nace, se hace, ¿no? Entonces estamos aquí para experimentar intercambio de opiniones y así hacernos más mujeres y más mejores. ¿La revolución será feminista o no será? Digo yo. Pues será. Sí, si quedaba alguna duda, será. Pues habrá que seguir diciendo. O sea, yo creo que todas y todos ganamos con ello. Nos despedimos entonces hasta las 11 de la mañana. Hasta las 11 de la mañana. Decir que se puede escuchar en el 107.5 de la FM y se puede escuchar a través de dos radios, dos páginas web. www.rednosotrasenelmundo.org y www.radiovallecas.org. Bueno, es tiempo de empezar con esa programación especial que hemos preparado. Nos hemos pasado un minutito, pero sí que van a escuchar lo que vamos a escuchar a continuación. Es una producción de Lola Mora, unas compañeras radialistas también, que están desplegadas por muchas partes del mundo, y ellas hicieron un trabajo súper interesante con el tema de justicia de género. Y el programa que vamos a escuchar, que está ya empezadito y lo van a estar escuchando, se llama Si nosotras callamos, gritarán las piedras. Violencia sexual como arma de guerra.